Sí, bueno, yo le puedo decir con plena seguridad que en nuestro caso nunca ha habido un fin político, ¿verdad? No tenemos un objetivo más allá de que las familias se capaciten, de que el productor agropecuario de estos cantones pueda tener conocimiento, ampliar sus conocimientos y sobre todo ponerlos en práctica. Con el INAH hemos encontrado muchísimo, pero muchísimo apoyo en ese sentido. Yo le mencioné que tenemos cientos de cursos que nos han brindado. Entonces me parece que eso es pues fundamental y más allá de cualquier aspecto político, creo que es de impacto directo en el conocimiento que tienen que tener las familias productoras del país.